Muy buenas, queridos amigos, queridas amigas. Soy Sergio Tur, del Batallón Pluto, y lo que vais a escuchar a continuación es un pequeño aperitivo de cara al programa en el que estamos trabajando. Como muchos sabréis, el próximo 29 de enero se lanza al mercado Kingdom Hearts 3, la conclusión de una saga muy querida y esperada por muchos. En el Batallón Pluto queremos celebrarlo, en cierta forma rendirle tributo, como solemos hacer con determinadas obras, y es por ello que la semana que viene publicaremos un informe de misión dedicado al origen, al comienzo de todo, al germen de tantos y tantos sueños que supuso ese primer Kingdom Hearts de PlayStation 2. ¿Y por qué hacerlo solo sobre ese juego y no dedicarle más espacio a todos los tejemanejes de la franquicia? Bueno, yo creo que más allá de que hay muchos otros compañeros que ya sea por iVoox, por YouTube o en tantos y tantos portales digitales que han invertido mucho tiempo en esa labor, creo que muchos tenemos una singular conexión con el juego que dio pie a todo lo que llegaría después. Es por ello que siguiendo nuestro formato de informe de misión, consideramos que hay suficiente material como para dedicarle un programa únicamente a esta entrega y además también así dar la opción a quien no cruzó ese umbral y no se atrevió a jugar a los siguientes, pues que pueda hacerlo sin riesgo spoilers. En cualquier caso, si estás aquí, es porque el hype de cara a Kingdom Hearts 3 te está consumiendo. Así que lo que vas a escuchar a continuación es un resumen en el que estuve trabajando durante un tiempo y que dejé colgado en YouTube. Y es ahora, cuando las coincidencias han querido que Kingdom Hearts vuelva a ponerse en nuestro camino, que cuando estamos en esta situación, en este tiempo límite que queda tan poco, creo que es importante, que es interesante compartir este material en este canal con todos vosotros. Así que tomáoslo como lo que es, un repaso, un recordatorio para refrescar tanta y tanta información que Nomura ha ido esparciendo con los años. Nosotros, el Batallón al completo, nos vemos la semana que viene con ese informe de misión que ojalá disfrutéis como nosotros preparándolo y grabándolo. Es probable que con el inminente lanzamiento de Kingdom Hearts 3 te hayas animado en alguna ocasión a empezar la franquicia. Sin embargo, ¿por dónde comenzar? ¿Puedo saltarme los títulos anteriores e ir directamente al último? Y sobre todo, ¿hay un orden correcto en el que debo jugarlos? Muchas preguntas lógicas que surgen cuando uno se enfrenta a esta franquicia, y es que no te engañe la estética desenfadada de la serie, pues su director Tetsuya Nomura podría ser lo que David Lynch es al cine. A lo largo de los años ha tejido una enrevesada trama donde conviven los mundos de Disney junto a personajes que se desdoblan, giros imposibles de guión e historias que se desarrollan en un segundo plano. El laberinto argumental es complejo, pero también satisfactorio una vez te ves inmerso en él. Tanto si has jugado la serie y necesitas refrescar lo sucedido, como si pretendes iniciarte con este Kingdom Hearts 3, voy a intentar resumir los hechos más importantes ocurridos hasta el momento. Es importante aclarar esto porque no es un repaso pormenorizado, para eso seguro que hay otras personas que analizarán a fondo cada detalle, sino más bien intentar quedarnos con lo esencial, ver a vista de pájaro todo lo ocurrido. Así que vamos allá. Kingdom Hearts Chi, el origen de la lucha entre la luz y la oscuridad. Entrando en materia, toda historia tiene un comienzo, y el de Kingdom Hearts, al contrario de lo que muchos puedan pensar, construye sus bases argumentales en un juego para móvil que sitúa al jugador en un punto anterior a los sucesos del primer juego de PlayStation 2. Su importancia es tal que, a pesar de no haber llegado a Occidente, Square Enix decidió incluir en Kingdom Hearts 2.8 una escena en vídeo que explicase todo lo acontecido aquí. Pero, ¿qué cuenta Kingdom Hearts Chi para que lo que inicialmente se concibió como un juego para navegadores terminase convirtiéndose en una piedra angular de la trama? En el albor de los tiempos, todos los mundos conformaban un solo reino conocido como Kingdom Hearts, el cual estaba protegido por un arma conocida como la llave espada Chi, la cual no solo permitía abrir este dominio, sino que confería gran poder a su portador. En el juego conocemos al maestro de maestros de la llave espada, alguien que puede ver el futuro y daba registro de todo lo que se observaba en el libro de las profecías. Sin ser conscientes en un inicio de sus intenciones, este maestro transmitió sus conocimientos a 5 discípulos que adquieren el nombre de Foretellers o Augures, a los que entrega una copia del libro de las profecías junto a 2 misiones que deben llevar a cabo. La primera de ellas, común a los 5, era formar aprendices de la llave espada a modo de ejército que pudiese ser útil en un futuro cercano. En cuanto a la segunda, esta es revelada a cada uno de ellos por separado y pronto descubrimos que el maestro en realidad busca promover una guerra manipulando desde las sombras a los augures para enfrentarlos entre ellos, pues como profeta es consciente de que la lucha entre la luz y la oscuridad será inevitable y piensa que de esta forma al menos podrá controlar el transcurso de la batalla. Con el objetivo de que la luz nunca se apague del todo, encomienda a uno de los augures, llamado Luxu, la misión de escapar con un grupo de niños que más adelante se encargasen de transmitir sus enseñanzas a nuevos discípulos, siendo estos los orígenes de 2 importantes personajes de la serie y que más adelante tendrán un rol esencial, Seanort y Erakus. Sin embargo, cuando el maestro de maestros se marcha y sus discípulos descubren que han sido utilizados para sus propios fines bélicos, buscan abrir el Kingdom Hearts para hacerlo regresar y que dé explicaciones por lo ocurrido. Este se convierte en el germen de la llamada Guerra de las Llaves Espadas, pues empiezan a aflorar los recelos entre ellos ya que piensan que la auténtica razón no es hablar con el maestro, sino hacerse con la llave espada Chi y con ella el gran poder que encierra. Lo que nadie podía imaginar es que esas fueran las auténticas intenciones del maestro de maestros desde el mismísimo comienzo, causar una guerra civil que destruyese la espada sumiéndola en la oscuridad. Es así como el arma queda dividida en 7 partes de luz y 13 fragmentos de oscuridad que se esparcen por el universo. La luz habitaría en el corazón de 7 princesas, a las cuales debe encontrar Sora en la primera entrega numerada, mientras que la oscuridad no es más que un reducto del auténtico villano de la franquicia, de Seanort. Tras estos acontecimientos y habiendo profetizado un futuro aciago para el mundo, el maestro de maestros asigna a Luxu la tarea de partir muy lejos junto a un baúl y una extraña llave espada de la que asoma un ojo del propio maestro con el que observar todo cuanto ocurra. Kingdom Hearts Birth by Sleep y 0.2, el legado de una guerra sin fin. Kingdom Hearts Birth by Sleep es por méritos propios una de las entregas clave para entender el complejo entramado argumental que Tetsuya Nomura ha construido con la franquicia. Ubicada 10 años antes de los sucesos del primer Kingdom Hearts, narra lo ocurrido tras la cruenta guerra de las llaves espadas, de la cual solo quedan 2 maestros, que son Seanort y Erakus, aunque más adelante descubrimos a un tercero, Genshin. Estos son discípulos de esos supervivientes que consiguieron escapar de la reyerta. Al comienzo del juego, se nos presentan a los 3 discípulos que está entrenando Erakus, Aqua, Terra y Ventus. No solo serán los protagonistas de la aventura, sino que sus vidas marcarán de una forma u otra todo lo que ocurre más adelante. Terra es un joven aprendiz de la llave espada que en su camino para hacerse más poderoso decide abrazar la oscuridad sin que por ello pierda el control de sí mismo. Por otra parte, de los 3 es Aqua la única que logra el rango de maestro de la llave espada, mientras que Ventus al comienzo es un auténtico enigma que termina revelándose como un aprendiz de Seanort. En este punto es necesario aclarar el papel que juega este villano, pues como todo malvado, ansía poder, y para lograrlo buscará hacerse con el Kingdom Hearts, el corazón de todos los mundos. Es así como diseña un plan con el que extrae del interior de Ventus toda su oscuridad para crear a su contrapartida y antagonista, Vanitas. De esta forma, Xehanort empieza a ejecutar su ardid manipulando a los portadores de la llave espada sin que Ventus sea consciente de nada de lo ocurrido al haber perdido sus recuerdos durante la creación de Vanitas. Cabe mencionar que en Japón la pronunciación de la letra X es similar a Ki, ese Chi. Ellos lo pronuncian como Ki, lo que no solo dota de un nuevo matiz a los nombres que aparecen en la serie, sino que si se extrae del propio Xehanort, descubrimos que es un anagrama de No Heart. Como ser sin corazón, una de sus motivaciones es buscar un nuevo cuerpo en el que poder encarnarse, por lo que se fija en Terra no solo por ser fuerte y poderoso, sino también por alojar la oscuridad en su interior. Para lograr sus objetivos, engaña a los tres alumnos de forma que se enfrenten entre sí y de esta manera no solo poseer a Terra, sino matar a Heracus y conseguir que Vanitas y Ventus luchen con la idea de crear una llave espada chi artificial que pueda ser el origen de una nueva guerra que sirva para sus intereses. Aunque casi consigue su propósito, Aqua logra salvar a Ventus sumiéndolo en un sueño eterno en la cámara del despertar para que allí pueda recuperarse. Xehanort, más poderoso que nunca ahora que controla el cuerpo de Terra, se enfrenta a Aqua y al rey Mickey en un combate que acaba con la destrucción de la llave espada chi y el sacrificio de la propia Aqua, que es presa de la oscuridad. Lo que parecía ser el final de Terra a Xehanort tan solo lo es a medias, pues, aunque sin recuerdos, sigue vivo en algún confín del universo. Es así como un Xehanort amnésico acaba en un mundo llamado Vergel Radiante, donde conoce a Ansem el Sabio, una persona que ha dedicado su vida al estudio del corazón y el eterno conflicto entre luz y oscuridad. ¿Quién diría que este fortuito encuentro terminaría causando el nacimiento de los sin corazón? Kingdom Hearts. Xehanort maneja los hilos. Ansem ve en Xehanort a un alumno aplicado que muestra interés por su investigación, pero aunque ha sido despojado de sus recuerdos, no deja de darle vueltas a la idea de qué ocurriría al separar el corazón de una persona, entendiéndolo como el alma o la esencia del individuo, de su propio cuerpo. Al trasladar sus inquietudes a Ansem, este expresa su rechazo ante algo que considera inhumano, lo que provoca la ira de Xehanort, quien decide usurpar su identidad quedándose con su nombre y apariencia a la vez que empieza a recobrar la memoria. Recuperado de la batalla contra Aqua y ahora bajo el nombre de Ansem, el buscador de oscuridad, divide su cuerpo en dos partes, un nuevo sin corazón que será el antagonista de este juego y un ser incorpóreo llamado Xemnas. Además, cada uno se encargará de una tarea, mientras que el primero buscará reunir las 7 partes de luz para reconstruir la llave espada chi original, la segunda hará lo propio con los 13 fragmentos de oscuridad, bajo la forma de los miembros de la organización 13 que explicaremos más adelante. Al contrario de lo ocurrido en el pasado, Xehanort se asegura de tener un plan B por si sus planes no salen según lo previsto, y es así como viaja al pasado para pedirle a su antiguo yo que recorra las distintas dimensiones en busca de otras versiones de él mismo, con la idea de, si fuese necesario, formar una segunda organización 13 formada íntegramente por clones suyos. Aunque en la trama aún habrá que esperar para ver a la organización 13 en acción, durante este juego sí que presenciamos el nacimiento de los incorpóreos y los sin corazón, enemigos a los que hay que derrotar durante la aventura. Según se explica en la historia, cuando un corazón fuerte es devorado por la oscuridad, se crea un sin corazón. Y de la misma manera, el cuerpo vacío que queda adopta la forma de un incorpóreo. Estos últimos, a diferencia de los sin corazón, actúan de forma premeditada y con raciocinio. Una vez aclarado este punto, hay que retroceder a la lucha entre Ventus y Vanitas, porque si Ventus pudo sobrevivir, fue gracias a que su corazón encontró refugio en el de un chico de 4 años. Esto estamos hablando durante los hechos de Birth by Sleep. Ese chico se llama Sora. El joven, ahora con 14 años, descubre que es portador de la llave espada gracias a su conexión con Ventus y emprenderá un viaje que inicialmente parte como la búsqueda de sus amigos para terminar finalmente descubriéndose como una parte más de ese gran entramado de Xehanort. Y es que el villano le encomienda a Maléfica conseguir las 7 partes de luz que habitan en el corazón de las princesas Disney que Sora encuentra en su periplo, lo que una vez más frustra sus planes iniciales. Sin embargo, Xehanort, bajo la apariencia de Amsem, ve en Riku, uno de los amigos de Sora, alguien fuerte que, al igual que Terra, también aloja oscuridad en su interior. No es lo único que le llama la atención del chico, pues la llave espada que porta también tiene un ojo del maestro de maestros, de forma que de algún modo está conectado con lo que ocurra en el futuro. Mientras Xehanort pone sus ojos en Riku con el objetivo de dominarlo, Sora se enfrenta a los sin corazón, llegando a sucumbir a la oscuridad. Es gracias a la luz del corazón de Kairi, su amiga de la infancia, que consigue liberarse, aunque de la lucha en su interior nacería un incorpóreo que conocemos en Kingdom Hearts 2 bajo el nombre de Roxas. La lucha sin cuartel que Sora y Riku mantienen con Xehanort se complica por momentos, a pesar del intento de Xehanort de enfrentar la luz con la oscuridad que Xemna se está reuniendo para así abrir el Kingdom Hearts. Sora consigue impedirlo, aunque para lograrlo, Riku junto al rey Mickey quedan atrapados en el reino de la oscuridad al otro lado de la puerta que se ha abierto. Ahora sí, Xehanort es finalmente derrotado, o al menos eso parece, pues en realidad el joven Xehanort que viajaba entre dimensiones consigue hacerse con su esencia antes de desaparecer. Kingdom Hearts 358/2 Days y Chain of Memories. La motivación de la Organización 13. La historia está lejos de llegar a su fin, y es a partir de estas entregas cuando la serie empieza a adquirir un cariz más coral que nunca, con saltos en la línea de tiempo y puntos de vista que centran el foco en nuevos personajes. La Organización 13 nació como un grupo de incorpóreos formado por algunos alumnos de Anselm el Sabio que junto a él estudiaban el corazón humano. Tras haber conseguido 12 miembros, Xemnas busca al último que necesita para reunir así los 13 fragmentos de oscuridad y pone su atención en Roxas, nacido tras los hechos del primer juego y con la habilidad de portar la llave espada gracias a la esencia de Ventus que permanece en su interior. El objetivo de la organización no es otro que abrir el Kingdom Hearts con la esperanza de recuperar el corazón que a ellos les falta. Sin embargo, no son más que peones para los verdaderos intereses de Xemnas, quien busca usarlos para iniciar una nueva guerra entre la luz y la oscuridad. Pero, ¿qué ha pasado con Sora tras lo sucedido en el juego anterior? El joven llega a un misterioso lugar conocido como el Castillo del Olvido. Allí tiene su primer encuentro con algunos miembros de la Organización 13 y descubre cómo a medida que sube por las plantas del edificio, sus recuerdos van desapareciendo a la vez que van siendo sustituidos por otros. La responsable es una chica llamada Naminé, que implanta en la memoria de Sora un pasado ficticio para engañarlo y que el joven la proteja a ella en lugar de a Kairi, pues así se unirá a la Organización 13. Sin embargo, el joven se percata de sus intenciones y descubrimos que Naminé es en realidad la incorpórea de la propia Kairi, quien nació en el instante en el que Xehanort quiso extraer la luz de su corazón. Sora la convence de que le devuelva sus recuerdos y entra en un profundo letargo del que despertará con su memoria intacta. Esto es importante, pues de forma paralela, Roxas afronta una revelación similar. Al haber recuperado Sora su conciencia, él también lo hace. Es entonces cuando Xemnas, temeroso ante la idea de que pueda abandonar la Organización 13, crea un incorpóreo a partir de los recuerdos que Naminé extrae de Sora en el Castillo del Olvido, bajo el nombre de Sion. Ella será el miembro número 13 en caso de que el plan con Roxas no funcione. Lo que no podía esperar es que Sion, Roxas y Axel, otro incorpóreo de los que conforman la organización, serían grandes amigos y empezarían a recobrar sus recuerdos. Hasta ese instante todos habían dado por hecho que no tenían corazón y por tanto ansiaban abrir el Kingdom Hearts para así lograr uno, tal y como Xemnas les contó. Sin embargo, no era más que otra artimaña para lograr sus propios fines. Xehanort necesitaba hacerles creer que no tenían corazón, ya que cuando alguien lo pierde, su cuerpo crea uno nuevo, a no ser que niegue su propia existencia. En el instante en el que comenzaron a aflorar sentimientos dentro de la organización, comprendió que su idea había fracasado. Ahora que Roxas y Sion descubren su identidad, esta última entiende que debe morir para volver a ser uno con Roxas, tras una dramática escena en la que el joven se ve obligado a acabar con su amiga, Namine, junto al auténtico Amsem, lo llevan a Villa Crepúsculo para que se una a Sora una vez despierte. Deberán estar preparados para enfrentarse a la oscuridad que planea sobre el mundo, y toda ayuda será poca. Kingdom Hearts 2 y Recoded. Sora acaba con el mal. ¿Para siempre? Sora despierta de su largo sueño ya con la parte de Roxas en su interior, lo que provoca que en ocasiones tenga visiones como consecuencia de esto. Debe emplearse a fondo, pues Semna sigue adelante con su plan, invadiendo todo mundo que encuentra a su paso, con el apoyo de un ejército de incorpóreos a su mando. Hay varios frentes abiertos y personajes a los que habíamos perdido la pista, como es el caso de Riku, quien tras los acontecimientos del primer Kingdom Hearts se vuelve alguien más frágil por el miedo hacia la oscuridad que brota en su interior. Sin embargo, sus temores disminuyen a medida que crece la determinación de ayudar a Sora, ahora que deben hacer frente a Xehanort. Con toda la experiencia adquirida, finalmente logran derrotar a los Sin Corazón que se cruzan a su paso, así como acabar con Semnas. En el transcurso hay escenas tan emotivas como el sacrificio de Axel, que decide dar su vida para ayudar a Roxas, quien ahora habita en el interior de Sora. Sin embargo, no es motivo de tristeza, pues los miembros de la organización recuperarán su forma humana tras erradicar la oscuridad y Axel, bajo su nuevo aspecto, recobra el nombre de Lee. Por supuesto, el final de Semnas, como no podía ser de otra forma, no implica su desaparición, pues el joven Xehanort, que viaja entre dimensiones, logra absorberlo con el objetivo cada vez más cercano de crear una nueva organización 13. No hay lugar para las celebraciones, ya que Jen Sid, el maestro del rey Mickey, informa a Sora y Riku de que con la muerte del Sin Corazón de Xehanort y Semnas, renacerá el auténtico Xehanort ahora que cuerpo y corazón vuelven a ser uno. Para estar a la altura del nuevo poder que lo envuelve, es el momento de que Sora, Riku y Kairi se conviertan en maestros de la llave espada como antesala al combate final que está por venir. Para ello deberán buscar a los antiguos maestros, a Ventus, Terra y Aqua, y pedir su ayuda mientras la idea de una segunda organización 13 formada solo por partes del propio Xehanort amenaza con acabar con todo cuanto conocen. Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Se acerca la batalla definitiva. Para lograr el título de maestro de la llave espada, Jen Sid les encomienda la misión de volver a los mundos que salvaron, ahora que se encuentran en un estado de letargo del que deben despertar. Tras tantos obstáculos superados a las espaldas, ¿qué les puede impedir volver a lograrlo? De nuevo, entra en juego el joven Xehanort, que ansía el cuerpo de Sora, como ya hiciera con sus otras encarnaciones, con Terra y Riku, y lo induce en un largo sueño para así introducir la oscuridad en él. En ese conflicto, Lee despierta como portador de la llave espada y consigue salvarlo en el último instante. Durante esta lucha, Riku se introduce en los sueños de Sora apartando de él la oscuridad que le amenaza, y es entonces cuando observa que si su amigo ha sido capaz de resistir las artimañas de Xehanort, ha sido gracias a la fuerza de Ventus que reside en su interior. Los planes de Xehanort vuelven a verse frustrados, pero Sora no consigue superar la prueba para convertirse en maestro de la llave espada. Tras lo acontecido, Lee, con su recién descubierto potencial, comienza su entrenamiento, mientras que Kairi hará lo propio, con el fin de ser la heredera de Aqua. Al final del juego, el rey Mickey habla de 7 guardianes de la luz encargados de proteger los 7 corazones de luz pura y quienes se enfrentarán a las 13 tinieblas. Y aunque no llega a revelarse en ningún momento, es de imaginar que estos elegidos sean Sora, Riku, Ventus, Aqua, Kairi, Lee y el propio Mickey. Kingdom Hearts 3. El desenlace a una enrevesada trama de luces y sombras. Aún hay muchas dudas y preguntas que esperan encontrar respuestas en el tercer capítulo numerado de la serie. El terreno de la especulación es amplio, pero es de esperar que Kingdom Hearts 3 despeje dudas sobre la nueva organización 13 o las auténticas intenciones que guían a Xehanort. ¿Tendrá algo que ver el maestro de maestros con todo esto? ¿Desembocarán los acontecimientos en una nueva y cruenta guerra sin cuartel o conseguirán los Guardianes de la Luz impedirlo a tiempo? Conociendo el gusto de Tetsuya Nomura por los giros de guión inesperados, no se puede descartar alguna que otra sorpresa que nos rompa todos los esquemas. La rumorología está servida y los fans llevan años especulando sobre cuál será la hoja de ruta que seguirá el que es uno de los títulos más esperados del año. Todos los ojos están puestos en la conclusión de una franquicia tan querida por una legión de incondicionales seguidores como compleja de seguir para quien desea adentrarse en ella por primera vez. Espero que ahora te sientas más informado y quizás un poco menos confuso. Muchas gracias por escucharme y para cualquier cosa tenéis la caja de comentarios. Un saludo.